Sí, como el pavo real. Se le oyen las voces, como el pavo real. Se le oyen las voces, como el pavo real. Águilas del monte. Águilas del monte. Águilas del monte.